pareciera que el feminismo es algo abstracto que conlleva a las mujeres. Ahora, les hago una pregunta. Es una corporación bastante jerárquica en donde la mayoría de los varones prefieren, en todo caso, acomodarse en esa jerarquía. Vos también sos tan buen mozo y tan policía. ¿Te sentiste un poco intimidado esta noche?